Y hemos estado en estos pequeños minutos con canciones desde Ecuador, Julio Jaramillo y también Manu Chao. Es momento de escuchar algo de blues. Vamos a escuchar algo de Big Mama. Teníamos un tema de blues, escuchábamos el tema Big Mama. Estamos en este, les recuerdo a nuestros oyentes que estamos en la Serenata a las Madres, es así que la propuesta es ir por varias canciones, varios temas musicales de todo el mundo, ¿no? Los temas que más se pudieron encontrar que tratan sobre las madres. Es por eso que nos vamos con El Beso de Madre o Kiss the Mother de Custurica, esta banda que en pasados años estuvo por la capital en las fiestas de Quito especialmente. Escuchemos este tema, Kiss the Mother. Thank you. estábamos escuchando ya un pequeño fragmento del tema Kiss the Mother de la banda Custurrica. Escuchemos algo a continuación, un poema que posteriormente se hizo canción, un poema que se le escribió a la madre y que, bueno, después de algún tiempo lo musicalizó, lo arregló y lo interpreta. Serrat, escuchemos soneto a mamá. No es que no vuelva porque me he olvidado de tu olor a tomillo y a cocina. De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Y supe que el amor tiene ojos verdes, que cuatro palos tiene la baraja, que nunca vuelve aquello que se pierde, y la marea sube y luego baja. Supe que lo sencillo no es lo necio, que no hay que confundir valor y precio. Y un manjar puede ser cualquier bocado, si el horizonte es luz y el rumbo un beso. No es que no vuelva porque me he olvidado, es que perdí el camino de regreso. Ahí teníamos con una voz un poco desgarradora y también con una música nostálgica y un poco trágica, ¿no? El tema que nos traía Serrat, soneto a mamá, que nos contaba algunas cosas son mejores cuando se ven de lejos, y también que supo que el amor tiene ojos verdes, recordando también él a su madre. Una canción bastante hermosa, bastante nostálgica y melancólica, porque nos recuerda al primer amor, el primer amor de todas las personas, nuestras madres. Vámonos a seguir en esta misma línea musical, a continuación de escuchar a un ex Beatles, escucharemos a John Lennon en el tema Mother, una canción que él compuso a su madre tras los vacíos que tuvo, ¿no?, en su infancia, un poco con una familia un poco disfuncional. Él compuso este tema, Mother. But I never had you. I wanted you. You didn't want me. I just gotta tell you.

mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Pero bombeando tierra madre dice, pero bombeando tierra madre te dice basta. Pero bombeando tierra madre escuché. Pero bombeando tierra madre dice ponte en pie. Pero bombeando ponte en pie. Pero bombeando tierra madre dice ponte en pie. Mírame. Grite. Mamá tierra, modo, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo, grite. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cada degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban. Otras secan, luego frutos no dan. Llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hacen mal. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. Amor a la tierra es lo que nos traía la agrupación española Macaco. Y bueno, les voy contando a nuestros oyentes de que ya estamos un poquito con cabina llena, ya tenemos la mitad de lo que es el staff de La Hueca Musical. Estamos ya junto a Erika Morales, que ha venido ya a acompañarnos en esta tarde, que está un poquito desolada. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Mil disculpas, el tráfico aquí me cogió. Pero igual, mil disculpas, gracias por acompañarnos aquí en La Hueca Musical. Y haciendo unos pocos temas, queremos conversar con ustedes acerca de la festividad que va a ser mañana. El día de mañana, como les comentaba, ya es la segunda semana del mes de mayo. Miren cómo avanza de rápido el tiempo, ¿no es cierto? Y estamos ya en las fiestas del mes de el Día de las Madres. Bueno, yo con los chicos quería conversar un poco sobre, que nos cuenten un poco, cuáles las características de las madres. En tu caso, Erika, no sé, ¿cuál es la característica que dices, no, esto es de mi mamá? Ves en alguna otra persona y dices, no, esto es mi mamá, así hace mi mamá, no sé. Bueno, yo lo que veo y es bien característico de mi mamá es al momento de cocinar. O sea, por ejemplo, puedes tener una receta, ¿no? Mi mamá lee la receta y dice, no, pero pongámosle tal cosa. O no, cambiémosle esto. No, no le pongamos tres, pongámosle cuatro. Y le queda riquísimo. Y yo, a veces, siguiendo la receta, entonces, a veces que nos da paz a la comida. Entonces, quisiera yo, y admiro mucho eso de mi mamá, que quiere hacer algo y puede cambiarle, puede quitarle, puede ponerle y le sale muy rico. O sea, tu mamá se desenvuelve bien en las artes culinarias. Exacto, eso es una cosa que admiro mucho de mi mami, que me gusta mucho la comida de mi mamá. ¿Tú? Bueno, en el caso mío, creo que son dos características bastante bastante fuertes de mi madre. Una es la cuestión del orden, es bastante, algunos lo dirían maniática del orden, ¿no? Pero sí conoce bastante el movimiento del ir y volver. Vos coges y pones una cosa, sacaste de ahí una cosa y debes volver a poner ahí, porque si no hay todo un pochinche en la casa. Una es eso, y la otra también la cuestión de la inconformidad. No es bastante, no se conforma con muchas cosas. Sí, entonces hay que conocerle para agarrarle por el buen lado, digamos. ¿No es cierto? Ajá, esas son una de las características, dos características principales de mi madre. Por tu lado, las tuyas que sabe moverse en el arte, en las artes ahorita culinarias. Ahorita que se mueve otra característica que admiro mucho de mi mamá, y creo que todas las mamás saben, porque siempre he dicho que el que cree que a su mamá le mintió es porque su mamá se hizo a la loca. Nunca le puedes mentir a tu mamá. Eso es en serio. Mi mamá sabe exactamente en la casa dónde están las cosas, quién movió o cómo se mueve. Si moviste, qué sé yo, un salero que nadie se dio cuenta que se movió, mi mamá apenas entrara a la casa dice, falta el salero. ¿O de quién es eso? Entonces, es eso. Entonces, yo sí digo, o sea, que las mamás saben todo, nos conocen todo. Y vuelvo y repito, quien creyó alguna vez que le mintió a su mamá, es que su mamá le dejó pasar. O sea, no hay que le mientes, no puede. Simplemente nos conocen tanto que en realidad a veces cuando decimos ya la hicimos, no. Exacto. Es totalmente lo contrario. Ellas son las que están, se dan cuenta y bueno, nos dejan pasar, ¿no? Así que ya lo sabes, si quieres contarnos alguna característica de tu mami, lo que más admiras. Yo sé que todos admiramos a nuestras mamitas. Si quieres contarnos, si quieres salir al aire, ya sabes, al 2220-966. Sí, con esta iniciativa un poco para recordar a nuestras madres, nos vamos con el tema Mother de la agrupación Era. Escuchemos esta canción. You're always around. Let me tell you, you're the only one. Mother, when I see that look in your eyes, I know that you're my only child, and you make my world go round and round and round and round and round and round and round. Ahí estábamos escuchando el tema de Era en la canción que se llama Mother. Y bueno, continuamos un poquito ya con el tema de las madres. Erika, cuéntame una anécdota de tu madre. Una que me haya así dejado algo así. Algo que sea muy significativo y que la recuerdes mucho. Bueno, algo que recuerdo, bueno, aunque yo me porté mal, ¿no? Pero sí recuerdo bastante. Era cuando tenía más o menos 8 años, estaba tipo en la escuela, mi papá tuvo que salir a trabajar a provincia y mi mamá se quedó con toda la responsabilidad de la casa, ¿no? Y no recuerdo por qué fue la discusión, eso sí. Pero yo le dije algo feo a mi mamá y fue la primera y única vez que mi mamá regresó y ¡pam! Me dio una bofetada. O sea, ni siquiera me dolió, sino fue el ¡ah! O sea, me pegó y yo nunca le había visto a mi mamá en ese sentido de enojada o brava, ¿no? Pero yo creo que fue muy importante porque a veces muchas personas creemos que la fuerza es del papá y al papá hay que hacerle caso y muchas veces nos portamos mal con nuestra mamá. Lo cual es no cierto, nuestra mamá nos quiere mucho y muchas veces no nos corrige o no nos alza la mano, como se diría comúnmente. Es para evitar eso, pero yo creo que hay veces que la mamá sí debe ponerse fuerte y darle si es que toca en ese caso. O sea, nunca más me volví a portar mal, nunca más le volví a alzar la voz. Ya, que es. Bueno, yo en mi caso en realidad recuerdo una ocasión cuando, ¿qué tendría unos? Cruzaría los 10 años o 9 años ya. Y fue la primera vez que yo me fui al cine. ¿Ya? La primera vez que fui al cine. Yo desde pequeño era muy independiente económicamente. Siempre me ahorraba un poco el dinero, ¿no? Yo no me gastaba. Decía, esto para juguetes, esto para... Esto para el chupete, esto para el chocolate. Por ahí va la cosa, ¿no? Y yo ahorraba un poco de dinero y ese día estaba un poco molesto con mi mamá, no recuerdo por qué, pero yo ahorré algo de dinero y era para irme al cine. Yo vivía en el centro histórico y ahí existía el cine Alhambra, pues, en esa época. Existía el cine Alhambra y yo con los ahorros que tenía fui y me metí ahí al cine, estaba de vacaciones, y me fui y me cerré ya toda la tarde. Y me pasé viendo, era Jurassic Park y otra película, no recuerdo, de unos como los del Gulliver, los... Los liliputenses, casi así iba. Iba así la película, ¿no? Y me veía esa película y la otra película y yo no quería salir porque decía, fueron mis ahorros de la semana y me voy a ver una sola vez. Y era tarde y estaba con un hambre, bastante hambre. Y ahí en la oscuridad del cine con las personas que estábamos viendo ahí y veía una sombra que iba entrando así y era mi mamá. Que me había entrado al cine y me traía un termo de café y unos panes. ¡Qué linda! ¿Ven? Así son, sí, todas entonces, nuestras mamás. Sí, fue un momento bastante emotivo. Yo cuando lo recuerdo, sí, a veces sí se me hace un nudo en la garganta y... Es que fue bastante lindo y emotivo, ya a esta edad lo recuerdo bastante. Claro, yo creo que todo el mundo ha pasado por ciertos momentos, ya sea que en mi caso se portó mal y se dio cuenta del cariño y de todo lo la mamá, o a veces con esos cariños. Todo lo que hace la mamá es de eso, es demostrarnos nuestro cariño, porque si nos regañan o si nos hacen, es porque quieren protegernos, quieren cuidarnos. Muchas veces nosotros pensaremos de que es mucho esa protección, pero seamos realistas, cómo está el mundo, cómo está la vida ahorita. Así que yo creo que todos vamos a festejarle muy bien a sus mamis. Sí, ojalá nosotros desde la Hueca Musical deseamos que todas las madres tengan un feliz día, que lo pasen junto a sus seres queridos. Y nos vamos con más música, nos vamos hacia España, escucharemos a El Bicho en el tema Mamá Dolores. Tuve una vida y no me acuerdo. Niño tenía un pantalón de rayas con su cosa dentro. Una escalera para subir. No he terminado de aprender a caminar sin agarrar ni a ti, y eso es lo que tengo, un millón de sueños, y antes de empezar a caminar voy a contarte. Toma Dolores, papá Miguel, dice que la casa está todo muy bien, dice que le cantan a los que le baila y te voy a echar de menos, mientras siga ya acordándome de ti. Yo te voy a echar de menos, mientras siga ya acordándome de ti. Pero me de la calle, pero cerca que se esconde el aire que está por venir. Que yo te voy a echar de menos, mientras siga ya acordándome de ti. Que yo te voy a echar de menos, mientras siga ya acordándome de ti. Y yo te voy a echar de menos, mientras siga ya acordándome de ti. Que yo te voy a echar de menos. Bien, ahí teníamos a El Bicho con el tema Mama Dolores. Bueno, estamos también conversando con mi compañera, también de integrante de la hueca musical, Erika Morales. Con ella tratamos un poco sobre las características de las madres. También contamos ciertas anécdotas de nuestras madres. Pero, ¿qué tal si abordamos un poco el tema sobre los desafíos de las madres actuales? Los desafíos de las madres que están en nuestra edad, también los desafíos de las madres adolescentes. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tiene una madre? Bueno, yo creo que ahora, como estamos entrando a este tema, creo que todas las personas que nos están escuchando se dan cuenta que la mamá no solamente es la encargada del hogar, porque antes se le daba solo ese puesto, ¿no? Ahora es profesional, es madre, es amiga, es amante, y aunque se oiga un poco largo todo ese calificativo que les damos a las madres, es cierto, hay madres que trabajan y mi madre trabaja, se ocupa de la casa, se ocupa de cada una de las personas. Incluso hay madres que, como dijiste, son adolescentes, estudian, trabajan y a su vez son madres. Entonces creo que las mujeres ahora, por una buena parte, ahorita se han estado abriendo ese lado profesional, que a mí me parece excelente, porque el ser madre no te cohíbe de nada y no te impide nada. Me parece que la mujer ha entrado en ese ámbito muy, muy bien. Sí, ciertamente, cuando vamos en los buses, ¿no?, a las horas pico, cuando ya regresamos a nuestras casas, en los buses, esto de las 7 de la mañana, o en la tarde, a las 5, 6, igual, vemos a las madres de una mano el portafolio, o de una mano, y de la otra mano el hijo, o también la mochila de estudiante, y también en la otra mano el hijo y la lonchera, y ahí está, ¿no es cierto? Y también a veces ahí mismo, en la misma mano, está el pan y está la lonchera. Y es, sí. Y es esa manera de multiplicarse sus oficios, no, su trabajo, hacer del oficio de la madre el mejor oficio, ¿no es cierto? Claro, yo creo que también un tema que es muy importante es, ciertamente, si algunas madres no trabajan o se ocupan de la casa, creo que debemos valorar ese trabajo. Es decir, me ocupo de la casa, no es que no trabajo. Yo quisiera ver a todos nuestros papás un día en la casa y no hacen ni la mitad de lo que las madres darían. Sí, porque la casa solita no se mueve. Exacto, la ropa no solita se lava, la comida no solita se hace. Y pongámonos esto a pensar todos y todos quienes nos escuchan. Seamos un poquito más conscientes. O sea, algo que, vuelvo y cito el tema de mi mamá, algo que a mi mamá le revienta es que entremos con la casa con los zapatos llenos de tierra, lodo, lo que sea. Y es cierto, a veces uno es como que, ¡ah, qué pasó! Y es toda la mañana tu mamá estuvo trabajando. Si es que trabaja, madrugó a trabajar, regresó a la casa, está haciendo la comida, limpió la casa, y sí creo que es un poquito desconsiderado que no tomemos en cuenta eso. Es casi similar a lo que sucede con nuestros propios espacios, ¿no? Nuestros espacios ya personales. Dejamos ya nuestras habitaciones tal cual. y esperamos que nadie entre, o que por lo menos si ya entren, que no dañen ese equilibrio del orden que uno pone, ¿no es cierto? Exacto. Es exactamente lo mismo que pasa ya con la casa, ¿no es cierto? Exacto. Si bien es cierto, creo que dejamos la responsabilidad a todos, a nuestras mamitas, ayudemos un poquito y respetemos eso. Y digo, empezando desde todos, ahorita que estamos en época de lluvias, vale el consejo. Ajá, todos los días son propicios para festejar a la madre, todos los días son buenos para llevarles un ramo de rosas, o bueno, simplemente para acompañarles, tomar un café, un té con ellas y acompañarles con la palabra, charlar, hablar, es tal vez uno de los mejores regalos que podemos hacerles a nuestras madres. Y bueno, les dejamos ya con la canción. Un tema de Rocío Dúrcal, escucharemos de Amor Eterno. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo. Sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera ahí estábamos escuchando este tema, Amor Eterno, que le cantan, bueno, al primer amor que todas las personas hemos tenido, a nuestras madres. Y bueno, el tiempo corre y la Hueca Musical ya está cerrando su programación de domingo, de segundo domingo del mes de mayo. Soy Darío Males y les agradezco infinitamente por habernos escuchado, y también les extiendo un gran abrazo y bastante besos a todas las madres que nos escuchan. Así es, Darío, muchas gracias por acompañar sus tardes con la Hueca Musical y sigan escuchando Radio Casa de la Cultura. Recuerden que también estuvo con ustedes Erika Morales. Oscuro.